Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo podcast de Horns Up. A ver, los que siguen el programa sabéis que una pequeña chapa siempre o casi siempre cae al principio del programa. Lo sé, que pesa el tío, sí. Pero es que quiero deciros algo que me tiene bastante feliz. Como conductor, responsable, director de Horns Up, quiero mandar un fuerte saludo a la gente del podcast Planet Heavy y en especial a Raspu, aunque yo lo llame Agustín. Soy un tipo muy educado. Un saludo a Raspu, a ti y al equipo de Planet Heavy al completo, con Eddie de la Novena Dimensión y los colegas de Planet Heavy. Y el saludo va acompañado de unas palabras. Es un honor que unos compañeros podcasters dejen unos comentarios tan espectaculares como los vuestros en referencia a Horns Up. Unos compañeros que al final son igual de apasionados que nosotros. Unas palabras que reflejan unidad y hermandad, y sobre todo sinceridad. Y eso, Raspu, os hace y os hará aún más grande de los que sois. Y aquí tenéis vuestro primer podcast hermanado. Gracias por vuestras palabras y aquí estamos para lo que haga falta en nombre del rock y del metal. Y no solo está la gente de Planet Heavy. Abrazos metaleros también a Santi Ternasco de Asalto Mata Radio Rock, a la gente de Rock FM Costa Rica y por supuesto a mis compis de Radio Free Rock. A Carolina, la locutora con más suite del iVox entero, con su programa Rock Candy, a Jesús Jiménez, el boss de La Gran Travesía, Ricardo Portman, Ecos del Vinilo, Loreto de Rock Ladies, Miguel Ángel Barquero de Planeta Tentaciones. Por supuesto a Adri de Metal Escala, mi compi en el norte, y se me olvidan muchos, pero todos estos, aunque no os lo creáis, hacen posible que Horns Up exista. Gracias. Ah, se me olvidaba, y un saludo metalero también a Ander y Molly. Ellos son la otra parte de la ecuación, los que están al otro lado, al pie del cañón, escuchando. Gracias. Y ya me dejo de rollos. La semana que viene prometo que no habrá chapa. Y además intuyo que posiblemente sea el último porque me parece que vamos a coger vacaciones, aunque no lo tenemos claro aún. Y empezamos de menos a más, como siempre. Iniciamos el programa con el grupo sueco Dead Lords. Es el segundo sencillo que sacan este año. Ya pusimos además el primero en el podcast número 20, dedicado a la tercera semana de mayo. Y ahora el segundo, llamado Evil Always Wins. El diablo siempre gana. Escuchamos a Dead Lord. Battles for a rainy day. desde los Estados Unidos of America, concretamente desde Virginia, hard rock clásico con Valkyrie. El próximo 24 de julio, el cuarteto publicará su séptimo largo llamado Fear. Prestar atención a las guitarras. Igual soy yo. El grupo que os presento ahora se llama Tokyo Motor Fist. Lo forma Ted Pauli, vocalista de Danger Danger, ¿os acordáis? El guitarrista Steve Brown, de Trister. Greg Smith, bajista de Ted Nugent y Alice Cooper, entre otros. Y a la batería Chuck Burgi, de Rainbow y de Blue Oyster Club, entre otros. Supergrupo, como podéis escuchar. Publican el single Meaning, de su segundo largo llamado Lions. Aur y rock melódico con Tokyo Motor Fist. Mean it. Otro single que ponemos del dúo Shining Black, lo que es lo mismo, el vocalista Mark Bowles y el guitarrista Olaf Thorsen, esta vez ya con todo el álbum publicado al completo, llamado igual que el dúo Shining Black. Vamos a escuchar Boogeyman. Come, I wait in the dark, sometimes I segundo single de estos tíos tan raros llamado Workings. Ya pusimos el primer single en algún podcast anterior que me gustaba muchísimo más que este, la verdad. A veces pienso en grupos como estos, ¿qué diría Lemmy de estos tíos? Un cruzado, un vikingo, un rey y un romano, madre mía. Si lo pongo es porque me da algo de rollo, pero ahí lo dejo. Escuchamos este segundo single de su segundo largo previsto para el 31 de julio llamado Maximus. From the ashes, like a demon at night. For one moment of honor, with the power of steel, screaming hate into darkness. That Carthago will feel. Vamos con el trío de Horns Up. Y con todos mis respetos, nada que ver con los indocumentados esos de Rock FM. Los españoles, ojo, porque Horns Up está sonando en Rock FM, pero en Costa Rica, de forma online. Eso sí, es una radio de rock y metal como Dios manda. Y no como otras, que lo único que hacen es comercializarnos los oídos y bloquear cientos de bandas. Vamos, a tomar por culo ya. Al igual que Asalto Mata Rock, ahí estamos todos. No tienes excusa para seguir escuchando lo mismo, y además a gente que te aseguro, porque se nota cuando hablan, no sienten esto como deberían. Así que vamos a hacer el trío de Horns Up. Esta semana he estado hablando con el presidente de Guaniquilla Record, Salvatore Merjak, una discográfica italiana con muy buena pinta. Salvatore me hizo llegar un par de emails con info de varias formaciones. Una de ellas, llamada Crash Board Inferno, trío de Ferrara, Italia, que me gustó bastante. Estuve escuchando atentamente y este tema que os propongo, Two Boys for Bullshit, hizo que me abriera una cerveza. Señores, esto es rock. Atentos al trío que nos vamos a beber unas cuantas. Seguimos con el trío prometido. A ver, me cago en la puta, señores de Black Bomber. Si me levanto tatareando este Brian Eli, es porque mi cerebro, por lo visto, quiere rock and roll. Resulta que ya lo hemos dicho alguna vez. Pedro Megaterion, guitarra de la banda, es un tipo no solo cercano, sino que es la imagen viva de que quedan mancarras, rockeros, que tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es abrirse otra cerveza y tocar rock. Le pregunté quién coño era Brian Eli. Su respuesta no me ha gustado mucho, la verdad, pero ahí os la dejo. Y por cierto, Pedro Megaterion tiene su... se toma su tiempo para explicar las cosas. Hola amigo de Horns Up, aquí Pedro Megaterion, guitarrista de Black Bomber. Estoy aquí hablando con vosotros por segunda vez porque pasan cosas muy curiosas. Me dice Juanma, conductor de este podcast, que es la polla, que el otro día se levantó con la canción de Black Bomber de Brian Eli dando vueltas en la cabeza. Entonces, por un lado, quiero deciros que hay que tener un poco controlado a Juanma, porque igual es un tipo peligroso. Y por otro lado, os voy a contar de lo que habla la letra de Brian Eli, porque nos preguntan mucho a ver quién es Brian Eli. Entonces, esta canción tiene su anécdota. Esta canción la escribí yo, la música, y normalmente cuando hago la música, pues a veces hago la letra, pero otras veces simplemente la presento al grupo, al cantante, con una línea de voz totalmente inventada, sin sentido ninguno, sin la letra, así. Y en el estribillo yo decía Blind Alice, que era el título que yo le tenía puesto a la canción, que significa pues callejón sin salida, callejón ciego. Entonces así le pasé el tema a Miggy, nuestro cantante, y él dice que entendía Brian Eli, y como si fuera un nombre propio, ¿no? Y él pues se inventó ahí una historia que habla sobre un asesino en serie que se llama Brian Eli, un hombre totalmente pacífico, dedicado a sus labores durante el día, pero por la noche las apariencias engañan y se convierte en un asesino despiadado que no muestra piedad, que escucha voces en su cabeza. Por eso digo lo de Juanma, hay que vigilarlo a ver qué es lo que hace Juanma por las noches, y más ahora que no hay festivales y conciertos, a qué se dedica por las noches. Y sobre eso habla la canción, sobre un asesino en serie, pues lo típico que le puede pasar a cualquier persona, ¿sabes? Un tío por la mañana totalmente tranquilo, normal, y por la noche pues se va al parque, elige una víctima y a eso es lo que se dedica, es su pasión. Esta letra hay que tener también cuidado con Miggy, porque ya somos varios los miembros del grupo que sospechamos que Miggy, o sea, que esta letra es como un poco autobiografía, ¿sabes? Porque Miggy ya viene de un grupo anterior, que era un grupo stoner buenísimo, que se llamaba Albatros, y el mejor tema que tenía, recuerdo, bueno, el mejor tema, el que más me gustaba a mí, uno que se llamaba La Carta de Jack el Destripador. Entonces también contaba las vivencias de Jack el Destripador, como contándolo en una carta en primera persona y tal. Y eso ya nos hace un poco sospechar también de Miggy, hay que controlarlo, a ver lo que hace cuando no lo tenemos a la vista. Y nada amigos, pues agradecer a Juanma y a todo el equipo de Horns Up, otra vez darnos la oportunidad de estar aquí en su podcast, a la peña de Metal Scala, que son aquí vecinos nuestros, y agradecido de lo bien que se están portando con nosotros. Y un abrazo muy grande, ya sabéis, somos Black Bomber, buscadnos como Black Bomber Band en Facebook, en YouTube, en iTunes, en todos los sitios que se os ocurra, y darle una escucha al disco, que es nada, simplemente rock and roll puro y duro y macarra. Y un abrazo muy grande para todos, y cuidaos, chingad mucho, bebed mucho, pero siempre con la mascarilla. A ver si vamos a tener un rebrote otra vez. Nos van a meter en casa y no va a haber conciertos, motherfuckers. Entonces me cabreo y el que me hago asesino en serie soy yo. Horns Up. Su puta madre. Escuchamos Brian Eli desde Ponferrada, Black Bomber. Ah, y la portada del programa hecha exclusivamente para el podcast, para Horns Up. Así que la portada del podcast de hoy para Black Bomber. Por cierto, quiero una camiseta del grupo. Terminar el trío prometido Wild Road Rollers, un grupo del Hospitalet del Llobregat, rock stoner, hard rock de quilates, y además Pedro, el de Black Bomber, el de hace un rato, nos lo presentó de una manera un tanto peculiar, así que hay que darle las gracias al cartero de Pedro. Me puse en contacto con Lou Angelson, guitarra y voz de Wild Road Rollers, y como siempre, gente cercana, amable, dispuesta, y además también tienen cervezas. Joder, algún día recibiremos en Horse Up camisetas y cervezas. Nos las pondremos y beberemos con orgullo. y sorpresón, tenemos un super mensaje de la banda. ¡Buenas, peña! ¡Somos Wild Road Rollers! ¡Esto es Fire Thunderbomb! ¡Un saludo para toda la peña de Hornsat! Bajamos el listón, como diría Rasput de Planet Heavy. Vamos a seguir con Saints of Death, y el tema You Can't Run, que pertenece a su último largo publicado Ascent to the Throne. Por cierto, estos canadienses es el único grupo que conozco que tienen dos bajistas. Luego dicen de los bajistas. Es broma. Trampa. A veces me pasa que, como soy el director del programa, pues cuelo algo que, por lo que sea, pienso que es importante darlo a conocer, y porque para mí es novedad, aunque sea del año pasado, y además su 14º largo. Además de estar formados a finales de los 80, este grupo italiano llamado Extrema ha llegado a mi vida para quedarse. Sí, ¿qué pasa? No los conocía, no lo puedo conocer todo. Y me parece que muchos de vosotros tampoco. Escuchamos For the Love and the Lost, Extrema. We'll be right back. La semana pasada pusimos el primer sencillo de prelanzamiento de los alemanes, de los veteranos, Iron Angel. Esta semana sacan otro tema, Sacred Slaughter. Pues ale, a disfrutarlo. Seguimos en España y, como siempre, le damos la bienvenida al entusiasta, al speaker del metal, Adri de Metal Escala. ¡Hey! ¿Qué pasa, Juanma? ¿Qué tal, jefe? Muy buenas, paisanos, a todos los amigos de Jorza. Otra semanita más animando aquí el cotarro en el panorama nacional. Y es que ahora nos vamos directamente. ¿Para qué vamos a esperar, carajo? ¿Para qué? Para nada, vamos a hacer esperar. Porque desde Ciudad Real, con su thrash metal acojonante, nos viene Evil Impulse y este quinteto que hace esta maravilla de tema, que es impresionante. Este quinteto formado por Antonio a la voz, junto a Víctor y Daniel a las guitarras, Pedro al bajo y Javier a la batería, nos regalan este temazo titulado Uppercut. Javi, batería de Evil Impulse, nos manda un saludo. Muy buenas, soy Javi, batería de Evil Impulse. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Horns Up. Saludos. Like a snake in between us. y nos vamos hasta Pontevedra, y ahí nos emerge este pedazo de grupo. No, no, no puedo decir emerge porque es el título de su canción, y es que me encanta decir cuando viene brutal, brutalísimo, y estáis hasta carayo de que yo diga eso, pero es que ahora lo digo por algo, porque ellos mismos se llaman Brutal, y nos viene este quinteto formado por Adrián a la voz, junto a Adrián Isidro a las guitarras, Javi al bajo y José a la batería. Nos traen este pedazo de tema que acaban de sacar hace unos poquitos días, titulado Emerge. Y tenemos un saludo de Adrián, vocalista de Brutal, para Horns Up. Hola, muy buenas, aquí Adrián, cantante de Brutal. Quiero mandar un saludo muy especial a todo el equipo y oyentes del programa de radio Horns Up. Y estos, como siempre, van a lo suyo, Avatar, otro single de prelanzamiento, que entiendo que será el último, ya que la fecha prevista para la publicación del nuevo álbum es el 7 de agosto. Al final van a ir sacando corte a corte todo el disco. Nada que objetar de los suecos, escuchamos Avatar, Colossus. We'll be right back. del sur de Chicago, Fool's Brew. Como en alguna ocasión he comentado, las discográficas sacan algún video lyrics, o vídeos incluso, siendo como nuevos, pero siendo el tema de años atrás. De verdad que no sé por qué hacen eso y me seguís engañando. Ah, me las coláis todas, de verdad. Pero resulta que me ha encantado este The Parade, de Fool's Brew. Un pasote. Habéis notado, estamos ya en la parte más alternativa, New Metal, camino al Metalcore. Desde Alemania y cantando en alemán, Null Positive, nos presentan este sencillo llamado Freiheit. Prestad atención a la vocalista Eli Berlin. Y aprovecho para deciros que este fin de semana, el 18 y el 19 de julio, celebrando, por cierto, mi cumpleaños, en Radio Free Rock tenemos un especial de la mujer en el mundo del rock. Y por supuesto, Horns Up tendrá un especial, añadiendo la mujer en el rock y por supuesto en el metal. Así que como aperitivo, escuchamos a Null Positive. Sin irnos de Alemania, escuchamos otra vez a Annie's OK, single publicado el 10 de julio llamado Like a Parasite. A mí me recuerda bastante a Asking Alexandria, pero me parece buen tema. Seguimos sin movernos de Alemania, esta vez en Colonia. Se ve que es cuna del metalcore, pero ni que decir tiene que este My Heart, también un single publicado el 10 de julio, es impresionante. A ver qué opináis. Escuchamos a Friend or Enemy, tema My Heart. Just for desde San Luis, Missouri, banda llamada This Is Falling. Publican un EP llamado Reprise y escuchamos Whisper. Seguimos con Metal Alternativo. Eleven 34, grupo de rollo emo, por lo menos en apariencias, debutan, si no me equivoco, con este single llamado Judas Friends. Seguimos con Metal Alternativo, pero de verdad que me parece un temazo. Si mi información es correcta, son de Turín, Italia. Trying to be metal alternativo y hardcore con Threats. Adri, ¿qué nos dices de estos chicos que ya han compartido escenario, si no me equivoco, con Crystal Lake, que lo pusimos en el programa anterior, o Activist? ¿Adri? ¡Claro que sí, Juanma! ¡Tienes toda la razón! ¡Menudo currículum, eh! ¡Joder, su madre! Estos tíos, este cuarteto que nos viene desde Madrid, desde la capital, formado por John a la voz, junto a Jorge a la guitarra, Edu a la batería y Borja al bajo. Es que con esta mezcla de New Metal, Metalcore, nos van a reventar el estudio, nos lo van a quemar. Esto no van a dejar ni las migajas. Ellos son Thieves y os dejamos con este pedazo de tema, titulado The Game of the Office. ¿Qué hay? Soy John Grajera, vocalista en Threats. Somos una banda pequeña de Madrid y gracias a la hermosa gente de Horns Up, los chicos y yo os traemos nuestro primer single de lo que será nuestro álbum debut, Axel Flip. Esperemos que os flipe, que os haga mover la cabeza como si no hubiera un mañana y que sea vuestro próximo tema del verano. Nada más, un fuerte abrazo, alejaos del COVID, bebed mucha agua y stay safe. Wallo. Último grupo de metalcore y metal alternativo que ponemos, en lo que hay, en la actualidad. Desde Singapur, Resident, el tema que nos proponen, Vivid, extraído del EP Infinity Entity. Over. Now that's the age. not true. And beyond this, we will find the concept of you. Y nos vamos además a Reading, Pensilvania. Black Crown Initiate. Escuchamos de su último disco el tema que además da nombre a su largo, Holy Silence. Cambiamos al death metal progresivo. Recall. Cataclysm, banda veterana de death metal desde Canadá, sonando el prelanzamiento de Killshout, perteneciente al largo con mismo nombre, que se espera su publicación para el 25 de septiembre. Vamos con Death. ¿Cuántos quedáis aún escuchando el podcast? Y último tema del podcast, Jet Grita, de la banda noruega de black metal Slave. Ha sido un programa muy, muy para hombres, de los duros. Pero qué digo, y mujeres, recordar que el sábado en Radio Free Rock y posteriormente estará publicado en nuestro canal de iVoox y en nuestras redes sociales, programa especial de las mujeres en el rock y en el metal. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el próximo podcast.